cuando llegaré, cuando llegaré al Guajiro, cuando llegaré. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección, ya ve. Cuando llegaré, cuando llegaré al Guajiro, cuando llegaré, cuando llegaré al Guajiro. Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, se acerca. Llegaré al Guajiro, cuando llegaré, cuando llegaré al Guajiro. Cuando llegaré al Guajiro, triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Cuando llegaré, cuando llegaré al Guajiro, cuando llegaré. Llegaré al Guajiro, cuando llegaré.